Muy buenas a todos, bienvenidos un martes más a vuestro programa Fly Fishing Radio, en el que, bueno, hablamos fundamentalmente de lo que más nos gusta a todos, que es de pesca a mosca. Hoy quiero darle un toque, bueno, ya que hemos tenido, la semana pasada tuvimos competidores, campeones de España y demás, y al principio el primer programa fue con el campeón del mundo, con David Argay. Yo quería, de alguna manera, ver un poco el planteamiento o la función de un mundial, de los pescadores de competición, de la competición, pero casi más desde el punto de vista organizativo. Y se me ocurrió y pensé que, bueno, que podría ser interesante pues hablar con el capitán, en este caso, y en este momento, el capitán de la selección española. Además, creo que es capitán de la selección senior y de la selección juvenil también, y bueno, nos lo contará él ahora en un momento, que le voy a dar paso enseguida. Pero bueno, a lo que voy, vamos a hablar con Juan Bert, valenciano, pescador, él también pescador sobre todo, y ante todo pescador, y como digo, capitán de la selección española, de la selección española absoluta, y creo también que de la juvenil y de la senior. Nos lo va a decir ahora mismo él. Espera un segundo que lo pongo. Muy buenas, Juan, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Michael. Decía que eras, entre otras cosas, capitán de la selección absoluta, pero también de la juvenil y de la senior, masters, o no sé cómo se llama. Al final estoy en todos los guisos, y allá donde hace falta un tonto útil, pues ahí estamos. Bueno, más que tonto útil, yo me imagino que la función, y empezamos un poco, nos metemos en harina, la función de un capitán, pues me imagino que en la cuestión, bueno, capitán es el nombre que se le da, pero me supongo que la función básicamente es una función sobre todo organizativa, ¿no? Que todo salga bien, que el hotel, que no sé qué, que esto, que lo otro, que no se pierda nadie, que todo funcione, que tal y que cual, ¿no? Me imagino que irá por ahí. Por ahí va. Al final, yo soy, para así decirlo, el enlace entre lo que son los deportistas, que solo piensan en pescar, en pescar exclusivamente, y la federación, pues que además debe de cumplir con una serie de requisitos y formalidades, sobre todo cara al Consejo Superior de Deportes, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy ese nudo de enlace entre unos y otros. Como capitán, pues, ¿tú te crees que a nuestros pescadores hay alguien que les dé para enseñarles? Son unos malos. Con el nivel que han demostrado en estos últimos años, desde luego, enseñarles no creo que eso, pero bueno, siempre tiene que haber una, por decirlo de alguna manera, un responsable, un coordinador, lógicamente, dependiendo mucho de los tramos, que eso también me imagino que será una labor tuya, conocer bien a los pescadores que van a la selección, incluso en un momento determinado, decidir un poco también posiciones, tramos, si entra el suplente, si no entra, es un poco, yo supongo que lo consensuaréis o que lo hablaréis, pero que alguien al final tiene que tomar esa decisión. Por supuesto, pero la labor empieza previa en el tema de formar los equipos. Uh-huh. Es decir, dependiendo de dónde sea esa competición, sea de mundial o de europeo, pues buscas qué personas, aparte de los que han ganado ese derecho a ir por clasificaciones, qué personas complementan y arropan ese equipo para que los resultados sean los mejores. Pero no ya por el tema deportivo exclusivamente, es que personas adultas, talluditas, conviviendo dos o tres semanas en un hotelito rural, en una casita, en un hotel, 24 horas al día. O haces que todo eso engrane o acaban apuñaladas, pueden acabar apuñaladas. Entonces, muchas veces es mejor el estar. Y si han de sacar algún palo, que lo saquen contra mí, incluso, es decir, mi misión es que ellos solo estén ocupados en la pesca, se lleven bien y ya cuando hemos llegado al sitio, etcétera, y que todo se adecue pues a los límites que la federación también nos marca, que muchas veces eso es lo más difícil de explicarles, de que hay cosas que tenemos que obviar porque no podemos excedernos a todos, y esto quiero que quede muy claro, a todos los deportistas que van, a todos, les cuesta dinero del bolsillo el acudir a una competición de estas, cosa que yo de verdad me rasgo las vestiduras porque no entiendo de verdad que no estén totalmente financiados. Evidentemente, si van a entrenar un mes, hombre, pues no, ya sería irse de vacaciones. Pero qué menos que lo que es vuelos, estancia de entrenamientos, manutención de entrenamientos, el guía, los permisos de entrenamientos, tal, además de la inscripción, pues lo tuvieran cubierto. No digo ya que salgan con dineros en el bolsillo, pero que sí. Y en todo eso, además, en todo eso, Miquel, quiero aprovechar para decirlo, me incluyo. Es decir, aquí vamos a escote. Sí, claro. Aquí hay un presupuesto y lo repartimos por igual entre todos los que acudimos. Pues hombre, desde luego, visto desde fuera y visto un poco con un poco de perspectiva en cuanto a saber cómo funcionan otras entidades deportivas o otras selecciones en cualquier país, ya no te digo en este, digo en cualquier país, pues hombre, lo lógico efectivamente es que ir a competir a un mundial o ir a competir a un campeonato de Europa, pues al deportista no le cuesta ese dinero, está claro. Lo que pasa es que nos metemos en un terreno un poco delicado. Sí, es un terreno complicado porque siempre se acaba aludiendo a lo mismo y claro, estamos hablando en el caso de, por ejemplo, futbolistas, pues claro, lógicamente la selección española de fútbol genera una cantidad de dinero enorme y lo funciona, pero claro, la selección española de pesca, pues yo me imagino que la capacidad de generar ingresos, sobre todo evidentemente por patrocinios y por publicidad, está claro, pues hombre, será mucho más corta. Lo veo yo mismo en mis propias carnes y yo no tengo una selección, sino que quieres hacer alguna cosa y siempre tienes que andar tirando más o menos de lo mismo, buscando de alguna manera las cosas, y es complicado, es muy complicado en este mundo meterse, pues me supongo que para financiar eso, para financiar una federación, pues lógicamente la cosa se complica bastante más. Simplemente por una cuestión de ratios, de yo genero tanto, ingreso tal tanto, cual, no hay más. Tal cual es. Es decir, no somos un deporte espectáculo. Eso es lo primero que hemos de tener en consideración. Con lo que los demás no pagan por vernos ni por nada. Esto al final, ¿cómo se financia? Pues se financia de las cuotas que se pagan en los campeonatos de España. Punto. Uh-huh. Pelota. Alguna pequeña ayuda que reciben por la Federación del Consejo Superior de Deportes y ya está. Y luego son los deportistas, los propios deportistas, pero ya de un nivel alto, que afortunadamente podemos presumir en España de tener un nivelazo en los deportistas que tenemos de pesca, ellos pues ya consiguen patrocinios de firmas comerciales, ellos se buscan la vida, que su ayuntamiento, que es la diputación, tratan de conseguir. Es verdad que si consiguen medalla, el Consejo Superior de Deportes a ellos les aportan una cantidad que, si te hablo de importes, pues nos daría un poco la risa, de verdad. Pero bueno, al final pueden llegar a salir cuenta con paga. Vale. Pueden llegar a salir cuenta con paga. Pero sí, es muy complicado. Eso, Eso lo entiendo, vamos, o sea, al dedillo, porque es una cosa que cualquiera que se intenta meter un poco en este mundo, ya no te digo decir vivir de él, ni muchísimo menos, no estoy hablando de eso, pero a nada que quieras tener una iniciativa y que quieras hacer algo, pues es complicado. Es complicado puesto que, pues eso, pues no. Tampoco generas o tampoco se genera tanto como para que haya retorno, con lo cual, pues ahí es donde está el problema fundamental, o sea, no hay más. Bueno, este problema yo creo que es endémico de, lo, de los deportes que no son espectáculo y además con un problema que llevamos, los pescadores lo llevamos a la espalda, yo lo llevo muy mal. Y es que siempre, ahora ya no, pero durante mucho tiempo era caza y pesca. Uh-huh. Y caza y pesca. Y por desgracia, a la caza le han puesto el mascarón de proa para derribarla. Cuando la actividad cinegética bien hecha y bien entendida, pues es una actividad que además el hombre lleva haciéndola desde la prehistoria, creo que además se debe de continuar. Los jabalíes están ya por las ciudades, las plagas de conejos son abrumadoras, es decir, hay con una base reguladora, pero quitando esto, la caza tiene mal cartel. Y cuando nos han asociado a esto, nos queda ese rastro de marca, de mal cartel. En la pesca, que es preciosa, porque para mí la pesca es la lucha de la inteligencia contra el instinto, para ver de engañar al animal, te aporta todo el desarrollo de la pesca y te permite además, el devolverlo con vida, uh-huh, sin lesionarlo. Y eso ya es lo más grande, eso es lo más grande. Creo que poco a poco se ha ido imponiendo el captura y suelta, en gran parte gracias a los deportistas de competición y evidentemente a la federación, que es quien apoya precisamente a los deportistas de competición. Y bueno, pues ese mal cartel de que durante años se asoció entre la caza y la pesca y tal. Nos hemos separado lo que eran las armerías, ya son armerías y ya no son habitualmente, sino tiendas de pesca muy especializadas, muy sofisticadas. Y yo creo que no vamos por demasiados malos caminos. Hay uno que todavía tenemos que darle un volantazo a ver si lo enderezamos. Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, siempre se ha hablado de la pesca como la hermana pobre de la caza, la fea, la pequeña. Sí. No, aquí es la hermanica, la pobre, la fea. Y eso no ha sido así nunca, desde luego. Y ese siempre ha sido un gran lastre, desde luego. Ahí estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el otro día, bueno, creo que hablando un poco ya de todo, esta semana, si no recuerdo mal, el jueves se vota en Navarra, en el Parlamento de Navarra se vota la nueva ley de pesca y ahora ya por fin es una ley diferenciada de la ley de caza. Es una ley específica para la gestión de la pesca en Navarra. No sé cómo saldrá. Él echa un vistazo un poco por encima y no sé al final si la aprobarán o no la aprobarán. Hay cosas interesantes, hay cosas menos interesantes, pero desde luego lo importante de la ley o lo fundamental es que es una ley específica y es expresamente hecha para la pesca, cosa que ya por fin, de una vez por todas, separa la caza y la pesca, al menos en Navarra. Lo cual ya empieza a ser por lo menos significativo. Sí, no, desde luego. Que tenga un tratamiento diferencial, adaptado y adecuado a esto tan específico que es los caudales fluviales o las aguas dulces paradas, pero que se adecue concretamente además a cada territorio, a cada zona, a cada sitio en concreto. No hace mucho hubo por aquí un tema, y es que no se podía repoblar. Y yo te hablo ahora en Valencia, ¿eh? Te estoy hablando en Valencia. No se podía repoblar con truchas arcoíris, ¿eh? Porque había que repoblar con truchas del genotipo autóctono. Y decías, cojonudo, oye, esto, que yo lo he conocido, yo como ya tengo muchos años, yo las he conocido, las truchas autóctonas, a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Valencia, en el río Turia. Por desgracia, les rompimos la casita a esos peces, nos los cargamos. ¿Eh? No podían vivir, desaparecieron. Si no somos capaces de volver a poner en condiciones la masa de agua, las temperaturas, los vertidos y un montón de cosas, forzar a que se repueble con un animal que va a caer al agua y va a ser como si cayese en una silla eléctrica porque le va a dar un síncope, pues no tiene sentido. Afortunadamente tiraron un poco marcha atrás y en los acotados que ya habían sido repoblados con trucha arcoíris, autorizaron que siguiéramos repoblando, porque son animales criados en granja, destinados a consumo, y bueno, pues si los podemos poner en el río y que nos permita, fuera de temporada, pues realizar nuestra actividad, le quitamos presión a los cauces cuando es temporada, a los cauces verdaderos, les quitamos presión de pesca y fomentamos además, que era la asignatura pendiente que decía que teníamos antes. lo tenía en la cabeza para preguntártelo, pero bueno. Sí, fomentamos el que la gente, los padres o los abuelos o los tíos o los amigos puedan llevar a nanos a viciarse estar en el río. Totalmente de acuerdo. Porque, mira, el otro día se celebró una cosa entrañable que se hace todos los años en una acotada aquí en Valencia, que es el encuentro navideño. Y eso es para nanos. ¿Qué ocurre? Pues los que tienen hijos, ahijados, sobrinos, vecinos, se los llevan para allá. Y es una maravilla ver a los nanetes allí, que les dejamos el coto, pues que si se les comen hasta los clavos de las botas, y cada vez que les cae la mosca en el agua, se les engancha un pez. Un nano que ha ido allí y ha sacado media docena de peces, está deseando volver a sacar peces. Totalmente de acuerdo. Eso sí que lo he pensado siempre. Y ese tipo de cotos, además, en zonas... Opinión mía, ¿eh? Yo, puede la gente estar de acuerdo o no. Urbanas. Pero ese tipo de cotos en zonas que no son, no vamos a decir que no son naturales, zonas que por regla general están degradadas, etcétera, etcétera. Exactamente. Yo sinceramente siempre lo he pensado, no veo ningún mal en hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque lo tienes cerca de una ciudad como Valencia, como cualquier ciudad española, me da igual. Hombre, habrá algunas en las que no, yo me imagino que en Badajoz esto no se podrá hacer por las condiciones específicas del río y tendrán que ser otras especies, pero donde pueda haber truchas, y aunque sean truchas arcoíris, pues qué más da, si lo que hace falta es precisamente eso, que la gente vaya al río a pescar. Sí que no hay más. Exactamente, exactamente. Es decir, primero, fomentemos el que los menos hábiles, porque torpes somos un montón. Yo entro dentro de ese pelotón y oye, de cuando en cuando te vas allí, pasas un rato amable, los peces son generosos contigo. Son generosos porque te pican enseguida, son facilones, tal, y enganchan a la actividad de la pesca. Luego, podrás ir evolucionando e irte a sitios más complicados y culminar en un tramo de llanura sin muerte, tipo León, donde los peces llevan la borlita colgada aquí, que le cuentan hasta los cercos que tiene la mosca, y como no sean del tamaño, color, forma, dimensiones, y aún así todo cuidado, porque hacen rechace a las auténticas, pues eso ya es de ir a por nota. Sí. Entonces, yo creo que este tipo de cotos son necesarios. Creo que las administraciones, poco a poco, porque se pasa el efecto péndulo de ir de un todo vale a un radicalismo de sí. restricción y tal, y al final el péndulo se suele quedar en un punto medio que es donde debe de estar. Eso decía mi abuela, que la virtud está siempre en el término medio, o sea, que al final que buscar posiciones encontradas y irte a un extremo o irte a otro extremo nunca, nunca, nunca es la solución. Ahí estoy, vamos, al 100% de acuerdo. Creo que ese tipo de tramos, además, probablemente en muchas zonas harán más bien que mal, o hacen más bien que mal. Ahora mismo sí, hablas de ese tipo de tramos, me acuerdo, pues aparte de los acotados que hay en Valencia, que le saqué, yo me imagino que en fuera de temporada le sacaréis chispas, ahora mismo estoy acordándome, no sé, por ejemplo, el embalse de Arguís en la zona de Huesca, cómo estará, porque hace tiempos que aquello tal, no sé cómo estarán, pues hombre, evidentemente sí que conozco la zona de Leizarán y el Araxes, que están aquí y que por ejemplo, en invierno tienen una cantidad de gente terrible y que va mucha gente y que la gente va a pescar. O el acotado de Alfarrás. O Alfarrás, efectivamente. Hablo ya de acotados famosos a nivel nacional de peces de repoblación. Correcto. Alfarrás ha ido cambiando porque sus aguas tienen condiciones de temperatura, de comida, de limpieza, etcétera, y han ido cambiando y ahora ya solo se repuebla con trucha marrón. Pero es una gozada porque hay muchos peces, hay peces trofeo, apuñados. Quiero decir que son los cotos intensivos, es algo que genera afición. Y teniendo el ejemplo de lo que ha hecho Castilla y León, de que todas las aguas, por defecto, sean declaradas sin muerte, creo que esa es la ruta. Es decir, tener distintas zonas y donde las aguas no reúnan condiciones, no sean recuperables para la trucha autóctona y tal. Por favor, administración, déjennos que donde no es recuperable podamos practicar nuestra actividad sin estropear el medio ambiente, que de verdad no somos nosotros los causantes, los pescadores no somos los causantes. En eso estoy totalmente de acuerdo, que decir un pescador puede hacer lo que puede hacer. O sea, realmente, bueno, uno o varios, pero al final el pescador, pues a lo que va, y muchas veces además, y gracias a Dios, estamos casi todos ya concienciados, la gran mayoría vamos entrando por todo ese tema de la conciencia, ya no te digo de la conservación, hay mucha gente que al final el planteamiento de la pesca sin muerte es simplemente una cuestión lógica, porque dice, joder, yo a mí lo que me gusta es pescar, yo que a mí llevarme peces a casa no me interesa para nada, yo lo que quiero es disfrutar de la pesca porque es lo que me gusta. Claro. Y eso va calando y al final hace que la gente disfrute. Y luego ese tipo de acotados, evidentemente, como tú decías, tienen muchas ventajas, entre comillas, y tienen muchas cosas porque al final, pues no solamente para gente, pues gente que no tiene acceso a otro tipo de tramos, gente que no se puede mover a ese otro tipo de tramos, gente que cualquier... O sea, decir, al final es eso, es una escuela de pesca, entre comillas, y es una forma de que haya... De fomentar la pesca. Eso es. Ahí también hay otro tema, y es que la pesca es una cosa y la competición es parecida. Pero no tiene nada que ver. Eso lo comentaba. Es sacar peces del agua a la sacadera, pero ahí empieza y termina. Esa diferenciación la comentaba el otro día que estuve hoy con David y tal, y hablábamos de eso precisamente. Decía, no, es que no tiene nada que ver. Y digo, lógicamente, no tiene nada que ver la pesca, evidentemente, con la competición, como tampoco tiene nada que ver. Pues el automovilismo, la conducción, el coger el coche para ir de casa a trabajar, que la Fórmula 1, evidentemente. Exactamente. Evidentemente. Que de verdad, de la competición, sobre todo de estos monstruos, como David, como Jordi, como todo, una lista que afortunadamente en España tenemos un nivelazo, además, muchísimos. Pues que todos ellos, unos más que otros, por supuesto, contribuyen a que evolucione, a que evolucionen las moscas, que evolucionen las técnicas, que evolucionen las cañas, que evolucionen. Pues bueno, luego los pescadores de a pie, pues nos beneficiamos de todo eso. Es decir, igual que el automovilismo, pues, o la conducción, se beneficia del ABS, se beneficia de la frenada. Pues no, en la pesca ocurre lo mismo. Los pescadores somos capaces, los que somos pescadores, sin más, sin competir, de pasar 2 horas entre sentados en el ribazo, viendo cómo se ceba y tratando de engañar siempre al mismo pez, porque no, yo hay días que no quiero sacar peces, quiero sacar ese que me está tomando el pelo, ese. Y ahí está lo que te decía, el reto de la inteligencia contra el instinto, que yo, como además mi nivel de inteligencia pues es bastante limitado, suele ganar el del instinto. Y entonces, pues, es divertido. En competición es otro mundo. Sí, porque no tiene el mundo de la competición, lo único que tienen igual, y esto hay que tenerlo muy claro, es el tiempo. Es decir, el tiempo medido en horario. Porque ni la hora, ni el tramo del río, ni las circunstancias, ni nada se puede replicar. Por eso en la pesca como competición jamás llegará a ser olímpica, porque no puedes reproducir 2 veces el mismo escenario. Tú la pista de competición, pues todos corren por la misma pista ahí, y él tiene la misma densidad de goma abajo, corren la misma cantidad de metros, y lo puedes medir a la milésima de segundo. Sí, efectivamente. No hay en el fondo, y esto no es meterse con la pesca de competición, pero es complicadísimo. Yo creo que no puede haber igualdad de condiciones, que creo que es la base de todo esto. Igualdad de condiciones me refiero en cuanto al entorno, los peces, claro, en otro tipo de cosas sí, pero ¿y si resulta que un día llueve y al día siguiente no, y un día hay más agua y el otro día está en marrón y tal y cual? Por eso digo que no hay igualdad de condiciones. Fíjate que todo lo que tiene que ver con competiciones de canoa, de ríos, de aguas bravas y tal, lo tienen que reproducir en estanques, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. O entramos de río artificiales, donde para todos es el mismo y pasan por las mismas balizas que les cuelgan, y tienen los mismos remolinos, y etcétera. Hay, en ese caso ahí consiguen hacer una igualdad de condiciones, pero claro, si metes un pez en toda la ecuación, dices, si no, el río, las condiciones de agua son todas las mismas, pero es que además dependes de los peces, que un día puede que les apetezca abrir la boca, ya no te digo tener hambre o no tener hambre, puede que un día les apetezca abrir la boca y puede que otro día simplemente se aparten, y claro, ya estamos otra vez en desigualdad, en diferencia te voy a poner, y esto conseguimos que sea todo igual, pero resulta que al que ha pescado antes también cambia. Claro. Es muy complicado, complicado. A la hora de formar los equipos que nos representan a todos los pescadores españoles por el mundo, no es fácil. Aparte de tener que mirar, que esa armonía, ese destino al que van a ir a pescar, etcétera, pues como las redes están ahí y la vanidad causa estragos, todo el mundo publica fotos, tal, clasificaciones, que yo también me preocupo mucho de seguir por lo menos los campeonatos más relevantes que se van haciendo en España. Se hace la Semana Internacional, o si se hace el de Lizarano, el Trofeo de la Amistad, Es decir, las distintas, antes habían pocas, ahora hay chiquicientas mil. Sí. Pero vas siguiendo los resultados y lo que sí que te das cuenta, sí que te das cuenta, es que al final, no el campeón, pero los buenos siempre están arriba y los malos siempre estamos abajo. Y es así. Quiere decir, no hay que mirar quién ha ganado el campeonato de España, que me parece estupendo. Oye, y en este año Cantiz ha repetido, 2 años consecutivos ha ganado el campeonato de España. Es loable, en escenarios totalmente distintos. Quiero decir, no es nada fácil, pero no es lo único. Y de hecho, pues bueno, yo a la hora de conformar lo que te decía esos equipos, una de las cosas que sí que voy teniendo muy en cuenta es en toda la temporada anterior y siguientes, cómo van fluctuando quienes compiten, porque volvemos a que competir y pescar son cosas distintas, no quien va a pescar mucho, sino quien además está batiéndose el cobre con las primeras espadas o las mejores cañas en los campeonatos relevantes. Uh-huh. Eso hay que ponderarlo y de ahí va sacando conclusiones. Claro, me imagino que al final, más bien, más que una labor de capitán, por decirlo de alguna manera, sería casi más, porque nos entendamos todos, pretendo buscar un paralelismo, sería casi más una función de casi seleccionador, más que capitán. Es así. Es decir, hay una previa que es de seleccionador, es decir, conformar quiénes nos van a representar, insisto, aparte de los que se ganan su derecho por clasificación, quiénes nos van a representar porque son elegidos. Mm. Y unas veces pues te llevas un refuerzo de reserva, otras no. Luego tenemos una competición que la empleamos casi como paso previo, que es el Campeonato de Europa, donde, pues bueno, ahí vamos formando los pescadores a las normas internacionales, a competiciones de una duración más larga, de más horas cada manga, de más días de competición y adecuado a unas normas específicas, etcétera. Ahí los rodamos y vas pasando gente al equipo absoluto, etcétera. Sí, además una competición como, viendo un poco cómo han ido las competiciones en estos últimos 5 o 10 años, que más o menos, salvo honrosas excepciones, pero más o menos los puestos pueden fluctuar, pero las selecciones que siempre están ahí arriba suelen ser más o menos las mismas. Están los franceses, están los checos, están los españoles, están... Francia y España. Y ahí nos vamos a navajazos. Y siempre el país anfitrión. Bueno, claro, lógico. Eso tiene su lógica. Pero quiero decir, yo me refería a que un campeonato de Europa casi, por decirlo de alguna manera, es bueno, y de hecho en fútbol y en cualquier otro deporte es parecido. Si los mejores del mundo están en Europa, un campeonato de Europa es casi más complicado de ganar que un mundial. O sea que al final tiene su cosa. Sí, mira, yo además quiero yo es que me siento muy orgulloso de la gente que nos representa. En los últimos 8 años, no es mérito mío, porque yo ya cogí esto empezado, la selección absoluta ha sido 4 veces campeona del mundo en los últimos 8 y 4 veces medalla de bronce. Quiero decir, no se ha bajado del cajón en 8 años. Correcto. La selección Masters, que además no la tiene reconocida el Consejo Superior de Deportes, ha ganado ya 3 campeonatos del mundo. Y llevamos 7 u 8 ediciones. Eso te iba a decir, que tampoco es que se haga desde hace muchos años. Nada, empezó en el 2014. Y lleva 9 años, le quitas uno de pandemia que no hubo, pues y se ha llevado tres al muelle. Se la ganó, ganó en Asturias, ganó en Sudáfrica y ganaron hace poco en la Columbia Británica. Correcto. Es que además, fíjate qué sitios para participar en un campeonato del mundo. Sí, sí. Pero es que ganar en lo de los veteranos, ganar en la Columbia Británica, con mangas de lago allí, con ríos que vamos, al través a nado no los cruzas. O sea, cosa que no es lo nuestro. Y se adaptan, entrenan, se adaptan, intuyen, saben, tienen experiencia y conocimientos y recursos. Y son capaces de ponerte un perdigón a 20 metros. Eso es curiosísimo cómo nosotros, yo que soy más de la escuela de la mosca ortodoxa, por decirlo de alguna manera, yo en el aspecto ese soy, no por nada, sino simplemente pues porque creo, siempre me han enseñado desde el principio que había unas reglas, que había una serie de cosas, y siempre he sido de la competición ortodoxa. El hecho de que veas gente que haya llegado a un punto en el que han cogido la competición, o sea, no la competición, sino la cuestión de la pesca, y la han adaptado a una forma de pescar en la cual son más efectivos, más tal, más cual, hombre, es simplemente digno por lo menos de decir, ostras, esta gente tiene un mérito y un valor importante. ¿Te podrá gustar o no te podrá gustar? Ya digo que no estoy valorando, pero simplemente dices, joder, si esta gente ha sido capaz de darle una vuelta a todo esto y son capaces de ser más efectivos, de ser más incluso muchas veces más eficientes, dices, joder, pues aquí hay un mérito terrible. Gente, desde los que han empezado, desde los Pablo, los David, Jordi, tal, y empiezas a tirar para atrás. Juanma. Exactamente. Quiero decir, esto viene de antiguo. Ha habido unos pescadores y competidores anteriores que han ido haciendo de mascarón de proa como los barcos rompehielo y han ido abriendo. Y además, conforme sales al exterior, ¿por qué? Pues porque la pesca al hilo no aparece, no surge de la nada. Surge de unas técnicas que la pesca a la polaca, ven cómo sacan allí los peces, porque rara vez comen arriba y tienen que buscarlo siempre por abajo, etcétera, etcétera. Y al final, eso lo mejoran, le dan dos vueltas más, lo mejoran, y luego, claro, la normativa siempre va a remolque. Claro, eso es así. Luego le ponen los límites, la normativa, pues oiga, mire, no use más de dos cañas de hilo, para no desvirtuar totalmente lo que sería la pesca a mosca, porque si no, al final llegaríamos a cosas terriblemente raras. Bueno, pero eso, hemos hablado antes de automovilismo, también pasa en la Fórmula 1. Es decir, la normativa básicamente se trata de no podéis usar este pontón. No, esto no se puede usar. Esto tenéis que mejorarlo. Esto tiene que tener esta distancia. Y al final ahora es cuestión menos caballos, ahora más no sé cuántos. Exactamente. Al final se trata un poco de intentar de alguna manera, pues eso, oye, dirigir a la gente para que tampoco el personal se vaya de madre. Para que la cosa se mantenga dentro de cosas racionales y que sean prácticas. Uh-huh. Y que sean prácticas. Está claro. Y ya está. Yo como pescador, el placer que me supone el ver un pez cebarse que está comiendo a ras de agua. Y está ahí, dale que te pego. Y le tiras y como eres un poco torpe, pegas un singlazo en el agua y el pez deja de comer. Y te sales a la orilla otra vez a echar un cigarro en mi caso, o dos, a esperar a ver si se vuelve a poner. Y se vuelve a poner y vuelves a ir a por ella. Y le tiras y resulta que cuando mira, no es lo que estaba comiendo y come la de al lado. Y vuelves a cambiar y te echas una mañana detrás de un pez pero si lo sacas, te quedas más satisfecho que nada. En la competición no vale eso. En la competición es en el tiempo que te dan, que es igual para todos, saca más peces que los demás. Tal cual. Punto y pelota. Tal cual. Y ya está. Lo que pasa es que son sensaciones, yo entiendo, no he competido nunca, no he sido nunca, bueno, pues al principio incluso tuve mi época anticompetición y anticompeticiones y tal y cual, pero bueno, al final uno pues va madurando y se va, de alguna manera, se va relajando. Domesticando. Eso es. Y ha sido una cosa que personalmente no me ha llamado la atención nunca. El tema de competir a la hora de pescar, porque yo siempre he entendido la pesca como, pues como estabas contando tú hace un momento, es decir, el hecho de sentarte en la piedra, ver un pez, decir, no, yo no quiero coger peces, yo quiero coger ese que está cebándose debajo de la mata, pues quiero sacar ese. Y claro, es una concepción completamente distinta de la competición, pero bueno, pues entiendes que, oye, pues tiene que haber gente que quiera medirse con otros y que al final pues lo quieren hacer. Y me parece bien. Yo ahí ya ni entro ni salgo. Lo hable y además que son los que de verdad han empujado para que nuestra pesca haya sufrido en los últimos años una evolución radical de lo que era la pesca a mosca, bien sea con mosca la leonesa, o bien sea en los Charles Streams, etcétera, pues era una pesca de muy pausada, muy tranquila, muy relajada. Ver a David, por ejemplo, en vivo y en directo, en una manga de una competición de un mundial, a mí me provoca taquicardia, me sube la tensión, me de tomar pastillas extra, porque es una sanísima ambición la que lleva de ese pez de más, ese sitio, ese agujero, ese blando, esas aguinas, esas aguas rotas, ese cambiar continuamente de mosca. Yo hay veces que cuando pesco por debajo del agua, a todas cosas, y mientras no las pierdo, no las cambio. Y ellos, antes de dar un paso, han cambiado tres veces, porque lo hacen a una velocidad de vértigo. Sí, que es una cuestión de lo que hemos dicho antes, efectividad o más bien eficiencia. Yo busco pues eso, la eficiencia. Cosa que digo que es perfectamente loable y vamos, o sea, respetabilísima. Lo que pasa es que en mi caso concreto, pues yo no he ido nunca por ese camino y yo creo que a estas alturas de película ya es complicado entrar a formar parte de ese camino. Yo entiendo, siempre he entendido a la pesca como algo más pausado y más tranquilo, pero hay una cosa que comentas y tienes toda la razón y pasa con todos los deportes. Es decir, al final, el deportista o el sí, vamos a llamar el deportista, la persona que realmente al final pues tiene una responsabilidad como son ellos de representar a España en mundiales, en campeonatos de Europa, gente que tiene no solamente tiene mucho nivel, sino que tiene pues bastante más presencia que otros. Al final tienen una responsabilidad que se echan a la espalda, que es el hecho de representar a los pescadores y sobre todo dar a conocer el concepto de la pesca. Yo a veces en ese aspecto sí que incluso a la federación y a los propios deportistas les echaría entre comillas la bronca, porque entiendo que hay una serie de cosas. A ver, yo llego a entender que un competidor busca lo que busca, pero luego hay otra parte de la pesca que también se debería enseñar y que se debería de manejar, como son las cuestiones técnicas. Es decir, tú puedes aprender a pescar al hilo, pero para manejar una caña de mosca, pues tienes que saber lanzar, por decir algo. Entonces, ahí deberíamos de intentar buscar un equilibrio entre, a la hora de la formación, sobre todo, entre ese tipo de cosas de decir, sí, esto está muy bien, pero aquí hay una serie de conceptos, no voy a decir técnicos, pero vamos, pero son así, que es decir, una caña se mueve de esta manera, esto funciona así, esto funciona así, y es una cosa que de toda la vida en España y en otros sitios más, pero sobre todo en España, ha ido separándose, y ahora mucha gente sigue a día de hoy hablando de que sí, pero tú eres lanzador, pero no eres pescador. No, perdona, a mí lo que más me gusta en esta vida es pescar. Esto es así, meterme al río con el agua a la cintura. No es que se haya separado, Mikel. Yo estoy en parte de acuerdo, pero no es que se hayan separado. Vamos a ver. Ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz te van a enseñar a conducir. Lo que sí que te podrán es, en un momento dado que tú quieras acceder ya a ese mundo de la altísima competición. Yo no estaba hablando, perdona que te corte, pero no estaba hablando de la altísima competición. Quiero decir, Fernando Alonso y Carlos Sainz no te van a enseñar a conducir, pero si van a dar una charla a un colegio, por decirlo de alguna manera, a los chavales sí que les van a decir, oye, lo único, tendréis que pasar por la autoescuela. Y de hecho, en las federaciones, que es un poco mi planteamiento, quizás me he expresado mal, se debería, así como se forman pescadores, hay que formar pescadores a todos los niveles. Quiero decir, el lanzado como técnica de pesca debería de ser importante para esos chavales. Claro, evidentemente David no te va a enseñar a lanzar, pero tiene que haber alguien que se haya formado. No, y él da un montón de seminarios y de cursos, porque hay creo que todos, si te lo digo, yo los conozco y conozco porque al final estableces un vínculo de amistad importante con ellos. Los conozco ya tantos años que yo a David lo conocí cuando él ganó el último campeonato de España siendo juvenil, que yo entonces llevaba los juveniles de la Federación Valenciana. Quiero decirte, aquí el que más y el que menos lleva pisando río, pues unos cuantos años. Quiero decirte con esto que David, que es muy joven todavía, es de las personas, creo que más actividades en centros docentes, en clubes, etcétera, altruistamente va a explicarles lo que es la pesca, cómo, tal, etcétera. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Mira, aquí a mí además me gusta presumir de mi tierra. Aquí en Valencia tenemos en el Club de Bugarra una escuela de pesca. Sobre todo, ¿a quién va dirigido? Pues a los chavales. ¿Por qué? Pues porque es nuestro talón de Aquiles. Además, en modo egoísta. Si no ponemos gente joven, ¿quién demonios me va a llevar a mí al río de aquí a poco? Sí. Que me lleven, me acompañen y me traigan, porque ya no estoy casi ni para conducir. Y ese es el tema. Hay una escuela de pesca que está consorciada pues, con el ayuntamiento local, que nos cede los locales, con el club de allí que busca a los instructores y han venido pues desde todos, de primeros espadas, a dar cursos básicos de montaje de moscas. Mal que bien les enseñamos a lanzar, les enseñamos a entender el río, a leerlo, dónde puede haber un pez, dónde es complicado que esté. Y tratas de hacer esa labor. Eso hay que extenderlo. Sé que se va haciendo, no somos únicos, por supuesto, sé que se hace en muchos sitios, evidentemente, pero debía de hacerse más. Y en vez de llevar a los nanos al macrocentro comercial y tal, pues llevártelos al río, que el día de mañana lo van a agradecer ostensiblemente más. Sí, señor. No, sí, por ahí estamos al 100% de acuerdo. Quizás en este aspecto de la formación, los que nos hemos quedado atrás hemos sido los que hemos tomado el lado del lanzado. Siempre lo he dicho y siempre lo digo y lo mantendré y lo he mantenido mucho. Nosotros nos hemos buscado nuestro propio... Nosotros me refiero al colectivo de lanzado en España. Nos hemos buscado muchas veces nuestra propia ruina haciendo que la gente no quiera meterse en el mundo del lanzado porque siempre les hemos dicho que es algo complicado, tal, no sé qué. Siempre se ha utilizado una nomenclatura que a la gente no le ha hecho, no la ha traído, sino a lo contrario, la ha repelido. Y ese es nuestro problema y nuestro caballo de batalla, cuando debería ser al revés. Quiero decir, totalmente de acuerdo. Desde mi punto de vista, el lanzado no es más difícil que ponerse a andar. O sea, no es más difícil que un bebé aprenda a andar. Se trata de una serie de movimientos. Yo te diría que mira si el golf está extendido. Por ejemplo. Y eso sí que es complicado. Por ejemplo, eso sí que es complicado, darle a una pelotita pequeña con un palito, un paraguas cogido al revés, para meter la pelota en un agujero que desde donde estás no sabes ni si no te pones la bandera, no ves ni ¿de dónde no sabes ni para dónde tirar. Totalmente de acuerdo. Eso sí que es difícil. Pero lo de lanzar, oye, no, de entrada no vas a lanzar 15 metros. No, pero si no se trata de eso. En los colegios, yo lo comparo con la formación, con la educación básica de un niño. Es decir, a un niño de primaria le empezarás a aprender, empezará a sumar. Después de sumar, empezará a restar. Después a multiplicar y después a dividir. Claro, a un crío de esa edad no le vas a empezar a hablar de no, es que resulta que el movimiento de la caña tiene que... Para. Vamos a adecuar un plan y vamos a hacer que la gente poco a poco... Es decir, ya llegará el momento en el que en una carrera universitaria a un tío que quiera ser ingeniero nuclear le hablemos de es que resulta que esto funciona así y tal. Ya llegará el momento de eso. Pero a un crío de primaria lo que hay que explicarle las cosas es fácil y darle las cosas sencillas. Es un poco la comparativa que pretendo hacer. Es decir, no se trata de decir a la gente, oye, mira, no, es que si tú no haces esto, ya, pero vamos a ver. Es decir, vamos a primero a ver qué nivel tienes y a partir de ahí vamos a trabajar y ya irás entrando y ya iremos profundizando en el tema. Que lo da para profundizar, pero no desde el primer momento. Esa es un poco mi queja en cuanto al tema. Incluso cargaría más las cintas. Parece que solamente se puede ir a pescar si llevas encima 3.000 euros de material. Esa es otra. No, esa es otra. Vamos a ver. No es necesario una caña ni de 800, ni de 400, ni de 200. No es necesario. Cuando empiezas a pescar, lo necesario es poder empezar y echar horas practicando. Pero para poder echar horas, si es nano, lo que ha de tener es peces, lo que volvemos al principio, siempre volvemos al principio, peces en el agua que, aunque lo haga mal y tal, se le enganche un pez. Porque como vaya y le digas, macho, es que no has sacado ninguno porque no lo haces bien, dices, joder, pues vaya problema y yo no vuelvo a esto porque de aquí a que yo saque un pez, pues mejor me llevas al cine. Prefiero ir al centro comercial, echarme tres cervezas, que eso sí que lo sé hacer. Ahí está. Exactamente. Sí, señor. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Por eso, esta es un poco mi reflexión, por decirlo de alguna manera, y aprovechando pues que tú tienes... No voy a decir que, pero vamos, que sí que formas parte de la federación y formas parte incluso del Comité de Salmónidos Español, pues es simplemente una reflexión que hago y que la dejo ahí, que luego, pues evidentemente... Yo por eso decía que la pesca y la competición, sobre todo a alto nivel, se parecen en que hay que meter peces en la sacadera. Uh-huh. Pero lo otro es otro mundo, porque la pesca, además, y coincidirá seguro conmigo, lo bonito de un día de pesca es ir a pescar. Sí. Quedas con los amigos o con el amigo, el llegar al sitio, ese almuerzo, ese paisaje, ese fresco de la mañana, es todo eso. Si además hay un pez que se te engancha en la mosca, y lo sacas, que es jugar al póker y ganar. Así de claro. El otro día, hace poco, hablando precisamente de esto, se me ocurrió comentar, en el anterior, cuando estaba en casa, tenía, así como tengo aquí el cacharro ese del Coto sin Muerte, tenía un cartelito que ponía pescar es mucho más que sacar peces. Y el otro día lo comenté en un grupo y la gente de un grupo de estos de WhatsApp y tal, yo hice un comentario y dije, pues chico, para mí pescar es mucho más que sacar peces. Y la gente se me tiraba al cuello, ¿qué dices? Estás loco, pero pescar es pescar. Y digo, no, pescar es mucho más que sacar peces. Pescar es levantarse por la mañana y preparar el bolso para saber que vas a tal sitio o a tal otro, que vas a disfrutar. Pescar es ir a buscar al compañero. Hablar de cómo estará el río cuando vas en el coche, llegar, almorzar, cambiarte. Joder, yo estoy pescando desde que me despierto hasta que me meto a la cama. Es el paisaje, ¿eh? ¿Sí? Las zonas más ricas en vida siempre están en las orillas de los ríos, es por donde discurre un curso fluvial, es la zona más exuberante de vida. Pero aquí y en África, o donde vayas, donde sea, siempre. ¿Eh? Entonces estás en las zonas más privilegiadas del planeta, ¿eh? Sea en el río de al lado de tu casa o sea en un río de Alaska. Estás en lo más bonito que hay. ¿Eh? No, chico, disfrútalo todo. ¿Eh? Pero hagámoselo fácil a los que arrancan. ¿Eh? No, mira. Y aunque tenga nombre marcas comerciales, mira, yo no he visto en ningún sitio, mira que yo he corrido, en ningún sitio del planeta tantos carretes Vivarelli o similares como en España. Y anda que no son baratos, pero es que es a un nano y va con su carrete de 300 pavos entre el carrete, la bobina y la de recambio. Y dices, che, no es posible. Sí, yo me acuerdo y sigo teniendo, hay carretes que valen 3 pesetas y media y al final es un almacén de hilo que te sobra. Tal cual. Y además, fácil. Además tengo una particular cruzada contra el Vivarelli. Bienvenido al club, me voy a venir. Yo tengo una particular... Una particular cruzada contra el Vivarelli, entre otras cosas porque soy zurdo y es un carrete que no está pensado para zurdos. Eso para empezar. Pero bueno, ese es otro asunto. Sí que es verdad que, volviendo un poco al tema este de los chavales, a mí todas estas iniciativas, joder, me maravillan. Los clubes, hay un montón de clubes que están haciendo cosas muy bien, muy chulas, con chavales y tal. Básicamente porque al final... Joder, la pesca en el fondo puede ser muchas cosas, la pesca para nosotros es muchas cosas, pero sobre todo puede ser o debería ser un vehículo para formación de gente, formación en medio natural, formación en medio ambiente, en respeto a la naturaleza. Es decir, un pescador, yo no me quiero tirar el moco, pero un pescador entiende la naturaleza o debería entender la naturaleza porque forma parte intrínsecamente de lo que eres. Yo soy pescador porque, entre otras cosas, pues intento comprender, pues fíjate, desde los insectos hasta los peces, hasta no sé qué, hasta no sé cuántos. Es decir, y debe ser un instrumento de formación, y me parece además, personalmente creo que es un instrumento de formación muy potente para formar a la gente en cuestiones medioambientales, en cuestiones naturales y en un montón de cosas. Totalmente de acuerdo, pero y no solo. Mira, además de que, porque además, mirando un mismo cuadro, a cada uno nos provoca unas emociones distintas. Eso es. Bien, pero además la pesca debe de formarte como persona. Mira, yo creo que el mundo, las personas que conformamos el mundo de la pesca, tenemos unas pinceladas que salvo lamentables excepciones, la gente es terriblemente maja, pero terriblemente. Es más abierta, te forma, te hace más humilde, te hace más comprensivo, forma el carácter de las personas, conforma el carácter de las personas. Y eso, cuando tiene 18 años, si no lo ha hecho, el ir al pub a tomar gin tonics no te lo va a dar. Yo, pues hombre, no. La verdad es que no. Igual es que me he hecho demasiado viejo y ya cuento historias de abuelo cebolleta, pero yo lo entiendo así. Hay que tener unos valores, hay que tener un espíritu de superación, hay que tener un espíritu de constancia, y todo eso que te vale para la vida, te vale también para la pesca. Sí, lo que pasa es que vivimos en una época un tanto compleja en ese aspecto, porque ahora todos queremos siempre resultados a ser posible. Yo voy a ir a pescar hoy, pero quiero responsables resultados ayer. O sea, no me vale. Es que he venido desde no sé dónde y como tengo este coto, me han dicho que tal y que cual, y el coger 3 peces me supone una frustración porque a mí me han dicho que aquí voy a coger 20 de todos de 5 kilos. Y dices, tío, esto a veces es así y a veces no. Y eso tienes que aprender a gestionarlo, porque si no te vas a llevar unas decepciones terribles. Y esto no funciona así. No debería funcionar así. Pero quien funciona así, el tema es que en la pesca o no está o no dura. Porque la pesca nos da unas lecciones de humildad que de verdad son importantes. Sí, señor. Y si todo eso, todas esas lecciones las has ido recibiendo cuando tu personalidad está en formación y eres un chavalillo, un crío, un este de 12, 14, 16 años, 18, si has llevado esos años ya de que un pez que pensamos que son tontos, te da lecciones, pues, ¿qué quieres que te diga? Te pone el carácter menos orgulloso, eres más empático y eres más, como se dice ahora, resiliente. Sí, eso es así, efectivamente, ¿no? Pero bueno, son cosas que llaman la atención, ¿no? Yo entiendo la labor y puedes entender y separar la labor que tiene, por ejemplo, una federación, en este caso como la española de pesca y casting, pues entiendo la labor deportiva con respecto a los deportistas de alto nivel o lo que sea. Pero entiendo también que cualquier asociación, cualquier club, claro, resulta que en el tema de la pesca casi todos los clubes, para ser clubes, tienen que de alguna manera tener cierta relación con la federación. Esto está hecho así. Luego existen asociaciones que no tienen nada que ver, pero bueno, por decirlo de alguna manera, la federación como responsable de clubes y demás, pues también de alguna manera debería de ser, como me imagino que será, es decir, no digo que no lo haga, sino que ahora mismo yo estoy un poco perdido del tema federativo, controlo bastante poco, pero lógicamente una federación, una de las labores fundamentales es la formación de ya no de deportistas, sino de personas, por decirlo de alguna manera, desde categorías. Sí, bien. Pero la federación, como bien has dicho, abarca a todos los clubes. Claro. A todos los clubes. Son los clubes que sería, por así decirlo, los ayuntamientos. Sería como los ayuntamientos dentro de la estructura política. Sería lo de base. Hay que ir subiendo donde al final en el comité técnico de Salmónidos, pues bueno, evidentemente no estamos para enseñar a pescar o a enseñar a lanzar, porque ha de haber cada cosa en su sitio. La realidad que los clubes, unos más que otros, son los que deben de fomentar, y se hace y se tal. Yo desde aquí, desde Valencia, por ejemplo, pues llevo el intentando que en un campeonato de España de juveniles, pues que sean 30, 35, 40. Me duele. Trato de que está bien, pero si fuesen 60 yo sería más feliz. Yo, por ejemplo, llevo años ya intentando organizar y que se pueda hacer un campeonato de España de damas, que ya hay mundial de damas, y no consigo que los clubes, al menos en mi ámbito de, no de poder, porque yo no tengo ninguno y además estoy a nivel nacional, pero como sí que la Federación Valenciana la tengo más a la mano, y los conozco y tal, a los clubes, oye, pues intentar a ver si enviáis una circular para que presente, oye, no lo conseguimos, no lo conseguimos. Es un deporte, fíjate que es... Presidentes de las territoriales de León, de Euskadi, de Rioja, de Navarra, y consigues de todo Aragón o tal, una, dos, cuando chicas que estarían para ir, chica, aún he conseguido juntar una docena o docena y media para que podamos hacer un campeonato, un primer campeonato de España. A ver si este año 24 consigo meterlo en el calendario, y a ver si tiramos para adelante. Ya eso estaría bien. Quiero decir, yo, a ver, entiendo, y fíjate que por aquí, en todos los años que llevo con este asunto, han pasado, que yo recuerde, fíjate, es que además es eso, quiero decir, casi son, entre pitos y flotas, llevo pues desde 2017 y creo que han pasado por aquí dos chicas, dos en total, de más de 200 programas. O sea que es complicado. Pero las hay. Las sí, hay. Sí, pero sí, es sí. Que además, Miquel, ya no es que no haya pescadoras, que las hay, es que sean competidoras. Que vuelvo al tema. Sí, pero no tiene nada que ver. Lo mismo pescar que competir. Yo he hablado con varias, dice, Juan, es que a mí la competición no me gusta. Es que no me gusta, ¿no? Yo, para mí es estropear un día de pesca. Y las entiendo, ¿eh? Entiendo, porque tú vas a competir y vas a pescar de todo el día. Vas a pescar 4 horas. Sí, un rato, exactamente. Vas a pescar 4 horas de todo el día y vas a estar de control y te vas a dar una paliza. Te va a costar dineritos del bolsillo, porque te tiene la inscripción es barata, el alojamiento, el kilometraje. Dices, chico, para pescar 4 horas un día y 4 horas otro, gastar... pedir un día de permiso en el trabajo. Chico, no me gusta la competición. Eso, de todas formas, tiene la solución. Yo creo que volvemos un poco también al origen y a lo que estábamos hablando antes. La solución no está en que ahora quieras coger una serie de chavalas que estén pescando, una serie de mujeres que estén pescando, de chicas, sino que tienes que ir para atrás y empezar desde las categorías pequeñas, desde infantiles, desde juveniles, desde tal, empezar a darle ese fundamento. Va a ser complicado. Yo he oído hablar del famoso, de la famosa selección, bueno, famosa entre comillas, por decirlo, pero sí que he oído hablar de que se quería hablar de montar una selección para ir al Mundial Femenino y tal y cual. Sí. Y es complicado porque efectivamente es gente que está muy ajena a la competición. Para eso tiene que haber, digamos, una labor anterior y tiene que haber una formación en este tema. Una formación es lo que hay. Y un deseo y un conocer la competición desde antes, saber de verdad lo que es. Es decir, es como el que le dan a probar de entrada, no sé, una almeja cruda. Bueno, pues como no tengas el paladar hecho y habituado a determinados sabores, eso, vamos, hay quien se la das, y por muy manjar que sea, lo regurgita. Sí, no, que está claro, que eso está claro. Es como si ahora, por ejemplo, el día de mañana me dices, oye, me pegas un teléfono, Miquel, tengo una vacante para ir al Mundial en Argentina, en Patagonia, venga, ¿te apuntas? Y digo, hostia. Yo ahora mismo, si voy a Argentina, es para estar, si el día tiene 24 horas, quiero estar 26 pescando. Entonces andar, dices, ostras, pues hombre, ya a mí me hace mucha ilusión ir a pescar a Argentina, pero no sé si valdría yo, y si ya no daría un papel o no, pero decir, joder. Y además piensa que te vas a dejar como mínimo 2.000 o 3.000 euritos por el camino. Bueno, pero esa también me los voy a... Sí, no, pero me los voy a dejar también si voy a pescar por mi cuenta. O sea, que decir que al final ya, el importe... Pero por tu cuenta te planteas si vas, si puedes, si te lo puedes permitir o no. Pero dices, que te lo digo, porque yo me pongo en el... me voy cambiando de silla, me quito de la silla de seleccionador o de comité o de tal, y me pongo en la de deportista o en la de el otro lado del teléfono que me llama Juan para venderme la moto de que me llevan a pescar, me han seleccionado. Y lo primero que le digo a cualquiera que yo llame es, puedes y quieres ir y sepas que te va a costar, porque lo que no quiero es que nadie se lleve engaño. No, no está claro. Y hay quien se lo puede permitir, hay quien no se lo puede permitir, hay quien hace ese esfuerzo, hay quien depende de con quién. ¿Quién es el resto? Claro, no es fácil. No, es fácil, no, no está porque... claro. Eso está claro. Pero bueno, aparte luego... pues esa, esto es un lío como la vida misma. Esto es un día como la vida misma. Claro, está claro, estábamos meridiano, que no solamente es el hecho de decir, joder, tío, vamos a ir a pescar a representar, sí, ya, pero que te va a costar, es que es esto, es lo otro, es lo de aquí, es lo de allá. Eso es algo, mira, eso del coste, lo hemos hablado antes, pero yo sigo haciéndome cruces. A mí me parece increíble que una selección que van, pues ¿cuántos vais? ¿Cuatro pescadores? ¿El suplente cinco? No, ¿tú seis? Cinco pescadores mínimo. Lo normal es que venga un reserva y si voy yo de como capitán. Seis, siete personas. Sí, pues eso, la delegación que pueda ser eso, seis o siete personas. Pues hombre, que eso tenga que ir a escote, pues ¿qué quieres que te diga? No, a escote no, vamos a ver, la federación paga. Bueno, bien, sí, pero bueno, nos hemos entendido. Tienes la inscripción y tienen los vuelos pagados y tienes... normalmente te da hasta para una semana de alquiler de un vehículo, ¿vale? Pero los resultados que los equipos de salmónidos, que aquí son de salmónidos, en el resto del planeta es de mosca, porque en fin, aquí solamente pescamos a la trucha. Pero en el resto de cuando salimos fuera, valen los cachos, valen los barbos, valen todos los peces que el organizador considera que pican a una mosca. Y el campeonato es campeonato del mundo de pesca a mosca. Y los peces son los que saquen y te puntúan por el mismo. Pueden quitar alguno. Pues mira, si saca usted un lucio, no se lo cuento. Vale, pues los lucios no. Pero te valen las percas, te valen los cachos, te valen los wifis, te vale. Es decir, cada país organizador determina una cosa. Luego hay el pez, que siempre estamos con él, que es el tímalo. Claro, es un pez que aquí en España no lo tenemos. Y en el resto de Europa, vayas donde vayas, sea en Eslovaquia, en Chequia, en Polonia, en Francia, te tropiezas con los tímalos. Y es un pez que come unas cosas específicas de un modo específico y en unas aguas específicas. Y eso no te llega los conocimientos no te llegan. Por transmisión. No, no, que está claro. Pongan un chip de inteligencia artificial. Eso está claro. Y ahí. Entrenamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que o va el equipo y se adapta a todo eso previamente, o los éxitos que se han alcanzado son muy complicados de seguir alcanzándose. No, no, que ahí estamos. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Por eso decía que me llama mucho la atención que, no digo a escote por simplificarlo más que nada. Sí, no. Y a mí también me llama la atención. Yo ya te he dicho que yo soy el nudo borgiano entre los pescadores y la federación. Cada uno empuja para un lado, yo estoy al medio, a mí me estrujan porque me llevo las broncas de unos y las broncas de los otros. Eso generalmente suele pasar. Y además pasa otra cosa, es decir, todos los que estamos metidos en el mundo de la pesca, quien más, quien menos, y los que siguen además el tema competitivo, pues al final, como se suele decir, todos tienen un seleccionador dentro. Dice, joder, pues esta lleva a fulanito, yo hubiese llevado a menganito. Pues es que no sé qué, pues es que no sé cuántos. Ahí ya no quería ni entrar. Pero eso pasa, que decir que al final todos tenemos eso, siempre se ha dicho. Por lo menos con el fútbol, yo me imagino que con la pesca será parecido. Todos tenemos un seleccionador dentro. Ha llevado a fulanito. Joder, ¿por qué no va a este? Añadido, que cuando dejas fuera a alguien del equipo, dejas fuera a alguien, yo lo que estoy dejando fuera es a un amigo. Claro. Ese que además voy a volver a pescar con él, voy a volver a coincidir en los campeonatos nacionales con él, y aunque no quiera, me lo va a echar en cara. Seguramente. Y yo de tener la suficiente, no sé, ser lo suficientemente fajador para entenderlo, comprenderlo, asumirlo, que se haya pillado un rebote, un cabreo, lo que sea, y poder tenerlo todavía como amigo y para otra ocasión poderlo tener a mi disposición para formar otro equipo. Esa es otra de las misiones. Bueno, pero en teoría se supone que uno de los valores del deporte o los deportistas están acostumbrados, entre comillas, a ese tipo de cosas, o deberían por lo menos estar. No. Evidentemente tiene que sentar mal. Dice, joder, yo que tenía posibilidades, pues como cuando me supongo, volviendo un poco al fútbol, cuando tú estás entrenando toda la semana bien y llega el entrenador y dice, no, ¿sabes qué pasa? Que es que como jugamos contra este equipo, prefiero poner a este otro porque tiene esto que tú no tienes. Tiene esto que tú no tienes. Y entonces hoy no juegas. Y dices, cago en la. Llevo jugando, he estado haciendo y resulta que cuando quiero, hoy no me pone. Pues estas cosas pasan. Sí. Entiendo que un deportista pues está más acostumbrado a ese tipo de cuestiones y se lo toma de otra manera. Estas cosas, el que se ha de acostumbrar es sobre todo el seleccionador, porque la persona. Los competidores tienen una sana ambición de ganar. No, eso está claro. Y ya está. Y además, y si no serían competidores. No serían buenos para competir si no tuviesen esa ambición. No, eso está claro. Es evidente. Y me imagino además eso, que la labor de una persona que está allí pues eso, coordinando tal y cual, pues no tiene que ser nada fácil, eso está claro. No, mira, ellos la verdad es que me lo ponen muy fácil. Con los chavales, con los juveniles, pues la cosa es mucho más complicada, no por los chavales, sino por la responsabilidad que asumes llevando a menores a la otra parte del mundo. Es difícil. Y ahí hay que contar muy, muy mucho con la labor y el apoyo de los padres, que no siempre es como debería. Yo, además, en ese tema concreto, yo voy a romper una lanza por Satur López Fajil, que es el que la persona que ha liderado el equipo en los dos últimos años, de modo ejemplar, en Italia fueron campeones del mundo y ahora, pues bueno, se renovó totalmente el equipo, porque claro, el problema de los juveniles además es que se te hacen viejos más rápido que nosotros, Tenemos tiempo para envejecer, pero ellos en un PIF+ se te han pasado de edad. Sí. Y entonces hay que empezar a trabajar con ellos desde muy pequeños. Uh-huh. Pero Satur ha hecho una labor excelente, lo tengo que decir, y además decirlo públicamente, una labor excelente. Y bueno, ahora el equipo está en proceso de renovación porque se nos han jubilado personajes tan importantes como Carlos Delgado o Sergio Heredero, es decir, campeón y subcampeón del mundo individual, nada más ni nada menos, en el mismo año. Que se dice pronto, sí señor. Que se dice pronto. Entonces, hay que empezar a trabajar. En este sentido está Juanma García, que está haciendo una labor excelente en Aragón con los juveniles. De hecho, está haciendo un trabajo excepcional y estoy convencido de que de no aquí mucho tiempo estaremos hablando de los resultados, porque está trabajando con chavales muy jóvenes, con 11, 12 años, y apuntan unas maneras tremendas. Joder. Tremendas. Pues es interesante toda esa labor, sobre todo desde el punto de vista, ya digo, a mí la parte competitiva me interesa menos, pero la parte formativa pues me parece súper interesante. Y trabajar con chavales de esas edades pues siempre es interesante y siempre es loable y siempre son cosas que hay que ayudar y que echar adelante y sobre todo, pues eso, en la medida de lo que cada uno pueda ayudar, que eso es así. Entonces, pues siempre es de agradecer. Es así. No, está claro, eso está claro. Oye, así con la tontería, llevamos ya casi hora y media aquí charlando y quería, antes de nada, sí que sé que este fin de semana has tenido, y esto ya es una cuestión un poco más personal, has tenido un reconocimiento en tu club en Valencia, porque según me dijiste el otro día, eras el pescador más viejo de todos o algo así. ¿Cómo ha sido? Vamos a ver, yo... El que en el club en el que yo me hice pescador, era el club pues, de mi ciudad, era el Club de Pescadores Deportivos de Valencia. Yo tenía entonces 14 años y claro, pues me hice socio de allí. Claro, a lo tonto de eso hace más de 50 años. Bueno. Y tuvieron a bien el hacerme un pequeño homenaje. Pues al más antiguo, al socio más antiguo. Lo he dicho mal, tienes toda la razón. No, viejos son los trapos. Vamos a llevarnos bien antiguo con viejo. Totalmente de acuerdo. Mis disculpas, es efectivamente el socio más antiguo, que no tiene nada que ver con vejez. No, es absolutamente nada que ver, efectivamente. El pescador más antiguo del club. Este club dejó de tener sección de trucha porque era un club gigantesco. Era un club que tenía más de 10.000 socios. ¡Joder! Sí, te estoy hablando de los años 70. Más de 10.000 socios. Yo entré allí, he estado dos veces en la directiva de ese club... Es donde me hice pescador. Uh-huh. Y nunca he dejado de sentirme vinculado a él y de ser socio, etc. Ahora, pues bueno, yo participo en alguna pachanga, en algún campeonato y tal, pues a través del Club de Pescadores de Bugarra, donde tenemos el acotado de trucha, la escuela que te he dicho, etc. Uh-huh. Pero de ese club nunca he dejado de ser socio, lo llevo casi tatuado en el corazón. Ah, mira, pues eso siempre está bien. Esos reconocimientos siempre son interesantes. Y además eso, que decir, tantos años en un club, pues al final hace un vínculo muy especial con el club y con todo. Y eso siempre está bien. Es una cosa que uno lleva a gala muchas veces y está joder, yo, pues fíjate, no es comparable, pero entiendo que, claro, siempre tienes la vinculación con el club con el que de alguna manera empezaste, te recuerdas de aquella gente que había, los que te enseñaron, los que te acompañaban. Que ya no están. Claro, de cómo era, de cómo, hombre, yo, esto ahora lo cuento y alguno no lo va a creer. Yo era un chaval y iba con una caña de caña del país, bien trabajada y tal, que las trabajaban aquí en Valencia, y me iba a pescar al centro de la ciudad, que ahora es el jardín del Turia, y ahí sacaba barbos como burros. Y yo era un crío con 8, 10, 12 años, barbos como burros, pescando con ova. Sí. Y claro, esto dice, historias de abuelo Cebolleta, sí, la verdad es que sí, pero que hemos ganado en muchas cosas, por supuesto, pues tenemos aquello ahora espectacularmente bonito, higiénico, porque allí ratas había que podías montarlas a caballo, pero bueno, higiénicamente, pues a mejor a tal, pero hemos perdido, pues eso, tener una zona urbana de pesca, que es uno de mis sueños dorados, vivir en una ciudad donde a pie salgas de casa, puedes echar unas varas y volverte a casa. Es mi sueño dorado. Y además que no haga frío, por favor. Pues entonces por aquí por Pamplona está la cosa jodida, llevamos unos días. Ahora no, llover lleva unos días sin llover, pero de luego frío. Pero ahí tenéis el Arga y lo tenéis a la mano, ¿no? Sí, bueno, la zona truchera quizás esté un poquito más arriba, pero bueno, yo recuerdo en tiempos cuando la gente subía a la parte del intensivo de subir y tal, subían incluso en bicicleta. Quiero decir que está lejos, entre comillas. O sea, está, pues eso, pues puedes ir en bicicleta perfectamente sin problemas. Y luego la parte más baja, pues sí, el que le guste pescar ciprinidos y tal también lo tiene. Pero bueno, y yo siempre lo he pensado y también he visto pues el tema de Burgos con el Arlanzón, el León y tal. Es mi sitio. Lo que pasa es que en Burgos no hace frío. Allí lo fabrican. Exactamente. ¿Eh? Y lo van repartiendo. Han abierto dos fábricas, una en Burgos y otra en Zaragoza, que dice un amigo mío. O sea, en la estación del AVE. Eso es. Allí, exactamente, allí, justo ahí es donde lo fabrican. En fin, pues nada, Juan, oye, un placer. Yo ya llevamos un rato largo y estoy encantado de esto. Seguiríamos. Y yo gustísimo contigo. Y ya te digo, cuando otro día, si quieres, hablamos de pesca de verdad. Venga, hecho. No, si además, como te tengo ya localizado y me tienes tú localizado a mí, cuando algún día que eso, pues no te preocupes, que te volveré a liar. Si te acuerdas, la primera vez que hicimos algo fue, si no recuerdo mal, durante la pandemia, que estuvimos un día, conseguí meter a todo el equipo nacional, sí, que habían ganado el 19, os conseguí meter a todos juntos en el este, esa fue, pues eso, de las de la pandemia. Yo es que, claro, ya la memoria de corto plazo ya empieza a flaquear. No, pero esa fue una, dije, joder, estamos aquí metidos. Como me había metido con los directos aquellos todos los días y tal, dije, voy a ver si puedo liar a esta gente y los pongo a todos a la vez en el tema. Bueno, ahora pues, sería más complicado, porque ahora cada vez que llamas a uno u a otro, espera que tengo una clavada, porque van con el pinganillo puesto hablando por teléfono. Espera que tengo una clavada. Sí, fue uno de los pequeños milagros de la pandemia, de las cosas buenas que sí tuvimos, que como estábamos todos metidos en casa, no quedaba otra, o sea, que eso fue así. Las cajas de moscas las dejamos completitas. Joder, y tanto que las dejamos completitas. No he montado yo tantas moscas en mi vida. Madre mía. Bueno, siempre está bien. En fin, pues eso, que un placer, que espérate, que para poner esto voy a hacer una cosa, ya que estamos aquí, más que nada para que me vean también la gente. Esto es, pues eso, como decía, que pues un placer muy grande, que me lo he pasado muy bien, que bueno, aprendes más, ¿no? Y vas viendo un poco más también labores y funciones de todo lo que rodea al mundo de la alta competición, no solamente los pescadores, sino también por los que estáis un poco detrás, que sin vosotros esto no funcionaría. Esto es así también. O sea que en fin. Nosotros somos lo que te he dicho al principio, los tontos útiles, bueno, que estamos porque amamos este deporte, nos gusta, y aunque a veces es difícil comprender cosas, porque tampoco quisiera que dependiera todo de mí, ¿no? Pero hay cosas que no, te aprietan, unos te empujan para acá, los otros para el otro lado, y hay que mantener una conexión, primero entre lo que es los deportistas y lo que es el estamento. Y bueno, pues ahí hay que estar, ha de haber alguien y pues mira, uno que pasaba por allí. Bueno, oye, uno que pasaba por allí, pero que también, oye, al final se hace importante, como decía aquel. O sea, que yo más que tonto útil, pues gente como tú y como otros muchos que hay, pues que aman esta historia y que les gusta y que disfrutan de lo que hacen. Y ya está, yo, vamos, me parece muy loable, no solamente me parece muy loable, sino que yo también me he metido en mi fregado con un compromiso con la gente que está al otro lado, que todos los días, que busca gente, que no sé qué, que no sé cuántos, pero lo haces porque te gusta, fundamentalmente, esto es sí, así. Sí, señor, es eso. Eso lo, es eso. Es así. Porque crees que tienes algo que devolver, algo que lo has recibido y que tienes que transmitirlo para que esto siga funcionando. Yo creo que sí. De hecho, hace tiempos, en alguna de las últimas charlas con otra gente, precisamente hablábamos de eso, de la gente que de alguna manera, y aquí igual peco de demasiado, venirme demasiado arriba, pero la gente que tenemos cierto compromiso, tenemos, me refiero, no solamente tú con la selección, no, los no. deportistas, sino en mi caso con la cuestión de divulgación y tal y cual, pues de alguna manera tenemos cierto compromiso con la gente y esta es nuestra forma de devolverlo, ¿no? Uno tiene una responsabilidad que además la coge con gusto. Eso es así. Yo, por lo menos en mi caso, es así. Así es. Yo, antes de todo, a micrófono cerrado, ya te dije que conozco el mundo de la radio por dentro desde hace muchos años. Y bueno, hacéis una labor encomiable. Es la gente, lo que más crédito da es a la radio, más que a la televisión, más a la radio. Y cuando quiere saber de algo, acude a ese medio. Sí, yo, y además ahora, como te tenemos... Te animo a que sigáis peleando, a los que estáis ahí. Sí, sí, además lo haremos. Que digo que como además ahora tenemos, está todo mucho más democratizado y es mucho más fácil manejarse ahora y tal, pues fíjate, pues un tarao como yo puede tener un programa de pesca y hablar de pesca mosca y que la gente te siga, que a mí me siga alucinando. O sea, a mí me siga alucinando que después miras y dices, joder, pero si esto lo escucha la gente, esto es la leche. Sí. Esto sí, es la leche. Ánimo. En fin, pues lo dicho, Juan. Muchísimas gracias a ti, a todos los que estáis al otro lado, que os lo recuerdo siempre, ya sabéis que os lo digo siempre, muchísimas gracias. Como hemos demostrado, pues sin vosotros no tendría ningún sentido esto que se hace. Gracias por estar al otro lado. Que paséis, porque la próxima vez que nos veamos habrá pasado ya la Nochebuena, que paséis una Nochebuena fantástica. Juan, te digo lo mismo, que paséis unos días estupendos, feliz Navidad y nos vemos en principio el día 26, así que el martes que viene seguiremos más adelante. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos, chicos.